Hola, soy Margarita Pinto, el colectivo Memoria Militante, y la injusticia argentina dejó con prisión domiciliaria a un genocida, asesino, violador, apropiador de bebés y asesino de nuestros compañeros. A donde vaya los iremos a buscar, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Si no hay justicia, hay escrache.